En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras que tenemos repartidas en la Península, Baleares y las Islas Canarias de MB Radio. Son 7 los minutos que tenemos ya por encima de las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y aquí damos comienzo a la primera edición de este jueves 10 de mayo del año 2012. El saludo al comienzo, como siempre, de Rosa María Jiménez desde la producción y de quien te habla, Fran J. Saavedra, en la realización y presentación. Y comenzamos echándole una ojeadita de momento al IBEX 35, aunque luego entraremos en detalles ya con el invitado, con el analista que habitualmente nos acompaña para ayudarnos un poco a encontrar o desentrañar los enigmas que nos plantean los la actualidad económica y los índices bursátiles. Y de momento pues empezamos bien. Ayer fue una jornada como para olvidar y perdimos los 7.000 puntos, incluso los 6.900 y los 6.800, y bueno, nos quedamos prácticamente en niveles del año 2003. Ahora mismo subimos 1.34 en la apertura en el IBEX 35 y estamos en los 6.904 puntos. A ver si por lo menos alcanzamos de nuevo los 7.000 puntos, que sería una buena señal y un buen indicio de que empezamos ya a encontrar un suelo, y no solamente encontrarlo, sino también consolidarlo para seguir mirando hacia adelante. Pero vamos ya con las cifras, que habitualmente nos sirven un poco para calentar el ambiente y entrar en materia, en índices, actualidad económica, etcétera, etcétera. La prima de riesgo ha bajado, ya sabes que ayer subió hasta los 458 puntos básicos con respecto al bono alemán, pues ha bajado ligeramente, está en los 445, ha bajado en las últimas horas un 2,31%, y todo lo que sea bajar es interesante. Lo malo que estamos pagando por el bono a 10 años en torno al 6%, y eso ya son palabras mayores porque es deuda que tenemos que pagar, y todo lo que genera España, pues parte de esa buena parte tiene que dedicarla simplemente a pagar la deuda, que es uno de los dramas que muchas veces pues no tocamos, pero que es desgraciadamente así. El euro ha seguido subiendo con respecto al dólar, ahora mismo está en 1,29,6, estamos viendo el 1,29 con cierta frecuencia en las últimas horas, y con un ascenso del 0,20%, pues nos encontramos con 1,29,6. La lateralidad pues continúa entre 1,29 y 1,33, por ser generosos, y ahí estamos en más o menos un día que sube el euro, otro día que sube el dólar, y van pues de la manita. El petróleo Brent ha subido un poquito, 0,18%, y está ahora mismo en $113 el barril de Brent. También bastante positivas estas cifras, porque sigue bajando. Lo malo que nosotros pues no nos encontramos en los surtidores de gasolina y en las gasolineras a la hora de llenar el depósito, pues esas bajadas, que fíjate, está en 113 y hace como una semana y media pues estaba en 126, casi $13 más, pero en los surtidores pues seguimos viendo el mismo precio de la gasolina. El oro, que rompió ayer ese suelo de 1608, esos mínimos del año, y continúa pues bajando. Está en $1,585 la onza, y veremos a ver si consigue pues superar de nuevo lo que está haciendo. Y prácticamente pues vamos ya a hincarle el diente al tema de la jornada, y ya saludamos al amigo analista que nos va a acompañar durante la sesión de hoy, nosotros, que Javier Alfayate, de accionesdebolsa.com y también de aguilarrojasistemas.com. Javier, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y por supuesto ya hasta ahora los buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Hola Fran, buenos días. Pues nada, aquí estamos mirando, ¿no?, el mercado como siempre y esperando, ¿no?, las oportunidades, que yo creo que alguna va a haber seguro. Exactamente. Pues si te parece, comenzamos con lo que prácticamente ha sido noticia toda esta semana, que es el tema de Bankia con cuentagotas. En las últimas dos jornadas pues conocíamos que se iba a nacionalizar, se iba a intervenir, se iba a apuntalar, le iban a hacer un boca a boca, y al final pues ya conocemos los datos. Ayer a última hora, pues el gobierno decidió nacionalizar el 100% de BFA, que es un poco la matriz de Bankia, y también quedarse con ese 49% del capital. Esto ha sentado muy mal en el IBEX 35 porque Bankia ha sido pues un descalabro completo, y no sé qué opinas de lo que ha ocurrido en Bankia, si se veía venir, y también qué es lo que piensas que va a ocurrir en los próximos días, Javier. Vamos a ver, hombre, se veía venir, pues desde luego el valor desde que perdió la zona de los 3.10, bueno, pues empezó a ser bajista y a caer libre, con lo cual algo malo desde luego se estaba descontando, ¿no? Entonces, se veía venir, pues hasta cierto punto sí, es decir, había algo que no nos habían contado, que se estaba cociendo, ¿no? Como ya hemos visto, sobre todo pues ayer con el anuncio, ¿no?, de nacionalización. Y claro, ahora pues ¿qué va a ocurrir? Pues claro, al haber una intervención y ser el Estado el accionista mayoritario, el problema de esto es que en algún momento tendrá que salir, ¿no? Cuando ya las cosas, pues, en fin, se moderen un poco, se arreglen, etcétera, etcétera, tendrá que salir. Y eso, pues no suele ser bueno para las acciones, porque un Estado, bueno, será accionista hasta que, en fin, pues deje de serlo. Y desde luego es lo último que quiere un Estado, ¿no? Tener acciones, con lo cual es malo para Bankia. Ya estaba quizás descontado. Lo más probable es que veamos pues una oscilación entre 1,80 y los 2,10, ¿no? Más o menos precios actuales, pero para el futuro pues no, desde luego que no es nada bueno, ¿eh? Y en fin, la recomendación pues es que el que esté en Bankia pues ya tendrá que aguantar, pero yo seguiría fuera del valor, porque ya, en fin, creo que no va a haber demasiado recorrido ni para abajo ni para arriba. Se estabilizará. Y me gustaría conocer también, que nos dieras tu sentir, porque claro, el buque insignia de Bankia era Caja Madrid, que bueno, ahí en Madrid está muy muy presente prácticamente en toda la sociedad. Y el otro día le preguntaba al amigo Francisco Martín, que también estaba en Madrid, que me contara un poco pues lo que se comentaba pues entre amigos, familiares, los que habitualmente pues conocéis que viven en Madrid, y tú que estás en Madrid, pues que nos digas si la gente está preocupada, no está preocupada, está tranquila, y bueno, un poco el sentir general que has visto en la calle estos últimos días con el caso de Bankia. Sí, a ver, lógicamente, claro, preocupados pues están. Lo que pasa es que yo creo que hay una especie pues de confianza, ¿no?, en que, en fin, somos o son muchos, ¿no?, porque yo, bueno, también tengo parte de mis ahorros en Bankia, y en fin, se supone que bueno, pues ahí el regulador, o en este caso el Estado, está para al menos digamos asegurar lo que cada uno tiene, ¿no?, en pues eso, en su banco. Claro, si no se rescatara, ¿no?, y quebrara, pues sería un precedente, en fin, difícil de imaginar, ¿eh? Porque, claro, si de repente, pues no sé si son 400.000 accionistas, más luego, claro, lógicamente los clientes, que son bastantes, ¿no? Yo creo, no sé si será la segunda caja mayor de España tras, bueno, que ahora ya es un banco, ¿no?, tras CaixaBank, sí. Exactamente. Entonces, que no es cualquier cosa, no es la sucursal de, en fin, de tu localidad, de tu comarca o de tu pueblo, es que está, en fin, está muy extendido, ¿no? Entonces, es un rescate forzoso, ¿no?, una intervención forzosa que yo creo que lo que va a traer es, en fin, más confianza. Yo ahora me fío más, ¿no?, que antes, que estaban, pues eso, ¿no?, los gestores que se repartían sus bonus, sus primas, ¿no?, y inflaban las cuentas. O sea, es que ahora yo creo que lo que viene es, digamos, una profesionalización y en fin, una gestión, yo creo, más responsable y más seria. Con lo cual, yo de momento no tengo miedo por mis ahorros, pero en fin, yo sí que noto que la gente se hace preguntas y está inquieta, claro que sí, pero por lo general se sigue confiando, ¿eh?, en el sistema, y sobre todo, bueno, pues en la gestión que viene, que yo espero y creo que será más profesional. Aquí en Canarias, sobre todo en las islas orientales, la Caja de Canarias, que también está incluida en Bankia, pues era lo mismo que Caja Madrid allá en Madrid, una de las principales entidades financieras, y bueno, aquí noto a la gente, pues como dices, Javier, bastante tranquila, no están muy preocupados, no están ahí en la puerta de las sucursales sacando el dinero, o sea, están bastante tranquilos y lo están viendo pues más o menos como nos estás contando tú, que la gente pues piensa que esto es un paso adelante y no un paso atrás. Y en el tema de la acción ya nos has comentado que bueno, que casi mejor no tocarla. Y una pregunta que nos se han hecho, no en el consultorio, sino pues a través de pues el teléfono, también a través del email, pero que no es realmente una consulta bursátil, y me gustaría también trasladártela. ¿Crees que el hecho de que el gobierno haya nacionalizado Bankia puede también arrastrar a otro tipo de nacionalizaciones, porque están ahí colgando un poco de la brocha? CaixaBank, está Unim y también Banca Cívica, que bueno, que no sé cómo mirarán el tema de Bankia, porque casi con algunas diferencias, evidentemente, pues están en la misma situación, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, lo que hay que entender, lo primero, ¿no? Al nacionalizar Bankia, realmente lo que se ha hecho ha sido nacionalizar muchísimas más cajas, ¿no? O sea, lo que se ha ido haciendo es, digamos, obligando, entre comillas, a Bankia a absorber a todas esas cajas pequeñas en apuros, ¿no? Que no lo hiciera el gobierno, y luego, en realidad, para que no pareciera tanto, ¿no? Lo que se ha hecho al final es, pues una vez tenemos, digamos, todo lo tóxico, entre comillas, agrupado, pues nacionalizar una sola entidad, ¿no? Que sea más grande, ¿no? Es decir, hemos metido pequeños problemas, ¿no? En un gran problema, que es Bankia, y entonces, claro, eso pues suena mejor, ¿no? Decir, oye, pues al final se nacionaliza una entidad, ¿no? Mientras que en Europa se han nacionalizado decenas y en Estados Unidos cientos, ¿no? No sé si eran 140 o algo así exactamente. Entonces, claro, suena mejor, ¿no? Pero en realidad lo único que has hecho ha sido pues a ir agrandando el problema a trocitos, ¿no? Entonces, es como crear, ¿no? El famoso banco malo, ¿no? Y que luego pues hubiera que rescatarlo. Es un poco lo que, en fin, lo que yo creo que se ha hecho hasta que ya, digamos, no se ha podido continuar. Pero, en fin, eso es algo que ya se ha comentado, ¿no? Que, en fin, que iba a ocurrir, ¿no? Que al final iban a quedar muy poquitas, ¿eh? Y en fin, así está siendo, con lo cual yo no descarto que efectivamente, ¿no? Pues haya alguna más todavía que quede por ahí. Has citado tres. Bueno, pues al final acabarán fusionándose, si es que es el único camino que les queda, porque son, digamos, vamos a ver, son empresas o cajas que al final están politizadas totalmente, ¿no? Y que realmente no parece más que velan, ¿no? Por los intereses pues políticos o particulares antes que pues en fin a los ahorradores que, ¿no? Que depositan su confianza. Entonces, eso hay que eliminarlo. Y regularlo. Y del IBEX 35, ¿qué me puedes comentar? Porque el otro día me ilusioné ligeramente, daba la impresión de que ya el suelo se consolidaba, pero bueno, llegó, que esto sería como, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿El IBEX baja por el caso de Bankia o Bankia pues se nacionaliza porque el IBEX va bajando y va de mal en peor? El caso del IBEX, se puede decir ya que estamos, vamos a ver, para no ser categóricos, ¿estamos ya vislumbrando un suelo más o menos para consolidar o todavía tendremos que ver descensos importantes? Sé que no tienes bolita mágica ni bola de cristal, me consta, pero bueno, por los gráficos que más o menos vas manejando, Javier, ¿qué es lo que estás viendo ahora mismo en el IBEX? Vamos a ver, yo pienso que si no hacemos mínimo ahora en el 6.800, hay otro soporte muy importante en el 6.318 aproximadamente, ¿vale? Que se correspondería, bueno, si contamos impulsos a la baja, bueno, pues ahí es donde terminaría uno, ¿no? Hipotético, que comenzaría, pues digamos, a la zona de los 9.000 y todavía estaríamos desarrollándolo. Con lo cual, dicho esto, es que si no rebota ya, va a rebotar pues en pocos meses, ¿no? Porque tiene un objetivo, como digo, por impulso, nada, prácticamente un 7% abajo, un 8%. Yo creo que estamos haciendo un hipotético suelo. Tampoco quiero dar esperanzas, es decir, yo miraría, por ejemplo, el MACD, ¿no? Es decir, es un indicador en semanal que nos dice si la tendencia bajista en este caso está perdiendo intensidad. Se empieza a ver, se empieza a vislumbrar que efectivamente, aunque hemos visto que ha caído bastante, ¿no? Etcétera, etcétera, se ve que cae con menos ímpetu que la anterior vez. Y eso es pérdida de momento bajista. Entonces, claro, para que esa señal se confirme, pueden pasar 3 o 4 semanas y el índice, pues en fin, a lo mejor ponerse a los, en los 7.500, 7.600, es decir, que suba un 10, un 12%, pero aún así todavía tendría bastante recorrido si esa señal que comento se confirma. O sea que yo tendría mucho ojo con los cortos, ¿vale? O sea, esto va sobre todo, ahora, ¿no? Quizás es la interpretación es lo más importante, ¿no? O sea, puedes plantear diferentes escenarios, pero oye, ¿qué es lo que hago? Pues si tienes ya, como digo, objetivos muy cercanos a la baja, yo no operaría cortos. Los largos, como digo, los limitaría a las acciones fuertes, ¿vale? Pues ya las sabemos cuáles son. Pues Grifols, Viscofan, Miquel y Costas, Yastel, es decir, y dos o tres más. Tampoco. Inditex. Sí, efectivamente, Inditex. Tampoco hay mucho más. Es decir, yo limitaría esas compras quizás a esos casos particulares que lo han hecho bien. Y una vez la señal, digamos, de rebote o de suelo se confirme, entonces ya ampliamos el abanico, pero no vamos a tratar de buscar, ¿vale?, ese suelo o coger ese cuchillo que cae. Soy consciente de que, como digo, es muy probable que ya en estas zonas, pues sí, acabe rebotando y haga un suelo. Vamos a esperar a que se confirme la señal, y la forma de operar esto es, ojo con los cortos, vamos a seguir apostando por la fortaleza y vamos a quedarnos con un puñadito de valores para luego, en todo caso, una vez la señal se confirme, ampliar. Pues ayer me llevé una sorpresa de estos flashes que te llevas de vez en cuando en una de las consultas que nos hicieron, que me llamó bastante la atención. Preguntaban sobre la posibilidad de operar en cortos en Telefónica. Yo digo, ¿pero en Telefónica operar en cortos? Habitualmente llegaban en bancos y tal, y digo, pues, y me dio por mirar el valor y está en 11. ¿Te acuerdas hace años que hablábamos, bueno, siempre, cuando llegue a los 18, si pasa a los 20, y digo, vaya, vaya, lo que ha caído Telefónica? Y bueno, el hecho de que pregunten pues este tipo de cuestiones, ¿esto nos empieza a indicar alguna cosilla interesante o simplemente pues es un caso aislado, Javier? Pero el tema de Telefónica, uno de los grandes baluartes del IBEX 35, ya empieza, no sé, a tener que mirárselo, ¿no? Me imagino que, claro, preguntarán por Telefónica porque probablemente los bancos pues siempre han estado muy limitados, bueno, siempre, igual de hace un año, han estado muy limitados en el tema de los cortos o de las posiciones bajistas, con lo cual, claro, el que esté buscando, pues digamos, sacarle dinero a la baja, pues claro, la primera acción en la que piensa es Telefónica, ¿no? Al fin y al cabo, Telefónica es la mayoría, bueno, no la mayoría, pero es una parte importante del IBEX, con lo cual, claro, si al final nos preguntan, oye, ¿cortos en Telefónica? Pues es lo mismo que si alguien me pregunta cortos en el IBEX, ¿no? Y ha dicho que yo cortos en el IBEX, ahora no. Con lo cual, pues en Telefónica tampoco. Aunque tiene una tendencia bajista, aunque tiene debilidad, aunque tiene muy escaso interés inversor, pero no, me da a mí que estos niveles ya son de rebote. El dinero se ha podido hacer con cortos desde los 15, es decir, está muy bien mirar, ¿no?, el gráfico, el pasado y decirlo así, ¿no?, y quedarte pues eso tan bien, pero es verdad, es decir, era un sector más débil, Telefónica era quizás el que aguantaba, o sea, que aquí hubiéramos escogido otro tipo de valores, ¿no?, porque han bajado mucho más que Telefónica, hablo de su sector, como digo, pero claro, aquí el corto era en 15 o era en 14, no, ahora ya creo que la oportunidad ha pasado. Perfecto, pues en este punto, 26 minutos sobre las 9 de la mañana, vamos a hacer un recorrido por la apertura de las bolsas en Europa. El IBEX 35 sube ahora mismo un 84%, está pues al filo de los 7.000 puntos, 6.953, el índice belga sube un 0,82, el DAX alemán un 0,79, el CAC francés un 0,07, el FTSE londinense sube un 0,08, el PSI portugués un 0,81, hacia abajo, el Eurostock 50 sube un 0,44, el ECO10 un 1,23 y el FTSE milanés, que todavía no tengo los datos ayer en los cierres de Wall Street, el Dow Jones bajó un 0,75, el Nasdaq 100 bajó un 0,32, el SP500 un 0,67 y el Nasdaq Composite un 0,39. Y esta mañana el índice Nikkei, que sigue perdiendo fuelle, está en los 9.000, 9 puntos a punto de perder ese esa cifra. Y Javier, en Estados Unidos se habla mucho de a ver si más o menos pues se podría empezar a ver pues un recorte un poco más acentuado de estos que habitualmente nos tienen o vemos en Wall Street. Algunos soportes pues se siguen manteniendo y otros pues están ahí a punto de caer. Por ejemplo, los 13.000 puntos han caído, cayeron también, están a punto de caer los 1.300 del S&P y bueno, del Nasdaq Composite cayeron los 3.000, aunque como iban tan sobrados pues tienen margen de maniobra, pero lo que está ocurriendo en Wall Street supongo que será algo pues arrastrados por lo ocurrido en la bolsa europea, pero como estás viendo ahora mismo Wall Street, ¿siguen tan bien como parece? ¿No muestran algún signo de debilidad? Vamos a ver, no, en principio no ha cambiado el escenario alcista, es decir, sigue manteniendo tendencias alcistas y son más fuertes que el 80% o que el 85% frente al mercado, ¿no? Es decir, de momento, es decir, ha caído, por ejemplo, el S&P 500, vamos a ver, ha caído desde 1420 que hizo el máximo a 1350 que ha cerrado ayer, son 70 puntos, es decir, eso es un 5%. Realmente, y eso desde máximo, ¿no? No hay que rasgarse tampoco las vestiduras por una caída del 5%, ¿no? Hombre, mi posición sigue siendo netamente alcista, con lo cual yo es que lo veo así, ¿no? Y me gusta opinar, ¿no? También, lógicamente, en función pues de mis posiciones y de mis convicciones. El S&P 500, nivel de soporte fundamental, pues sigue siendo ese 1350-1340, está ahí que parece que los quiere perder, pero luego los recupera, ¿no? Y yo creo que ahí va a estar un poco la clave. Yo creo que cualquier día de estos o ya en la próxima semana va a rebotar desde ese nivel. No me gusta dar, como digo, ilusiones o crear ilusiones o esperanza, pero, en fin, yo tengo mi dinero invertido porque creo que en cualquier punto de estos va a rebotar. Y en el caso del Dow Jones, por ejemplo, es el 12.800. El nivel de soporte también vital. El siguiente es el 12.500. No creo que llegue a ese nivel. Pero yo seguiría manteniendo por eso, ¿no? Porque realmente, vamos a ver, si es que estamos en niveles de marzo, de mediados de marzo de 2012. Es decir, que parece que claro, se hablan tantas cosas, ¿no? De Wall Street y de que va a caer un montón, como no haya una QE3 y todo esto, que al final, claro, te meten el miedo en el cuerpo por... ¿Por qué? ¿Por un 3%? ¿Por un 5% de caída desde máximos? Pues no. De momento los sistemas están comprados y yo creo que estos niveles son más bien para plantearse compras más que para liquidar. De momento, yo siempre planteo el escenario más probable, luego ya veremos lo que ocurra, ¿no? Pero yo creo que estos niveles son ya de rebote. Perfecto, pues vamos con los titulares de la prensa económica y ya mismo con las consultas de los analistas. El nombre de moda, Goiri Golzarri, yo estuve ahí frente al espejo para pronunciarlo bien y eso, y bueno, si te gustan las tertulias y todo esto, si te aprendes ese nombre, pues vas a quedar como un señor, que es complicado decir, Goiri Golzarri, que es el nuevo presidente de Bankia, y es el que un poco pues va a llevar las riendas en esta nueva etapa de el banco, proveniente de un montón de cajas. El IBEX 35 rebota al 1,5% y la prima de riesgo retrocede hasta los 447 puntos. Hemos comenzado con los titulares del Economista. La banca critica el silencio del gobierno tras la entrada en BFA, que es la matriz de Bankia. La compraventa de viviendas bajó el 22,7% interanual en marzo. Y los pensionistas pagarán 3 euros de media por sus medicinas. El beneficio de Iberdrola sube un 0,7%. Estos días ya ves que estamos conociendo los balances de un montón de empresas. Sacyr venderá un 3,7% de Repsol cuando suba de los 26,7 euros. Gamesa pierde 21 millones en el primer trimestre del año. Y también Sony pierde 4.423 millones de euros en el último ejercicio fiscal. Pasamos a 5 días, lógicamente Bankia y el IBEX protagonistas, intentando escapar de mínimos, se refiere al IBEX, lo que nos estaba comentando ahora el amigo Javier Alfayate. Rajoy nacionaliza Bankia, el Estado tendrá el 100% del capital de BFA, que es la matriz de la entidad. La hercúlea tarea de Goiri Golzarri, que se enfrenta pues ¿sabes? Los trabajos de Hércules de la mitología griega, pues más o menos parecido, aunque bueno, va a tener algún tipo de ayuda. Sociedad de inversión inmobiliaria para apoyar a los bancos malos, y Movistar eleva la presión comercial al cambiar su política de puntos. Hay una amenaza velada a Grecia con su expulsión del euro. Barroso descarta reabrir el tratado tras la victoria de Hollande. Parece ser que se van a quedar las cosas tal como estaban antes de la victoria del candidato socialista francés. Repsol gana el 3,5%, más por encima de previsiones, y Iberdrola mantiene beneficios y gana 1.022 millones. OHL eleva su beneficio un 10,5% gracias al negocio de las concesiones, y Hacienda investiga al líder mundial de los sabores y le reclama 100 millones. YFF cometió fraude de ley varios años. Y terminamos con el diario Expansión. Economía toma el 100% de BFA y controla Bankia. El cambio Goiri-Golzarri-Rato acelera la profesionalización de Bankia. Y el IBE respira con el rescate de Bankia, y la prima logra bajar de los 450 puntos. Los datos de Repsol, Iberdrola, ArcelorMittal, Gamesa, que ya te hemos comentado, OHL, y nos cuentan un poco, pues en un reportaje interesante, cómo sería esto en condicional, el plan Marshall que estaría preparando la Unión Europea para un poco pues apuntalar a todos estos países que están un poco de capa caída. Y poquito más. Javier, ¿te llama la atención alguna de estas noticias o bueno, es más de lo mismo, simplemente que cambian los protagonistas? Red Eléctrica da paso a Bankia, Repsol da paso a Bankia, más o menos es lo mismo de cada día, ¿no? Hombre, ahora parece, ¿no?, que se centran más en el tema de Bankia, pero es normal. Es decir, hasta que no se aclare ese tema, y sobre todo quizás, que también lo has nombrado, lo de Grecia, ¿no?, de si se va o no se va y todo esto, yo pienso que ocurrirá un poquito como cuando en México... aquello, ¿no?, de la crisis tequila y todo esto, que hasta que no declararon default, la bolsa no, digamos, no perdió esas cadenas para luego irse para arriba. Pues yo creo que ocurre un poquito igual con Europa. Cuando Grecia ya diga, bueno, hasta luego, yo creo que la crisis no terminará. Es un poco, bueno, quizás difícil de entender o de plantear, pero yo creo que el principal lastre sigue siendo Grecia, aunque se hable de ahora de España, ¿no?, y tal, pero no es lo mismo. Es decir, España parece que, bueno, con el ajuste y tal, y sobre todo que no está tan endeudada, podría llegar a hacer frente, ¿no?, a todos sus pagos, etcétera, pero Grecia es el, ahí está el problema, y en fin, al igual que, ¿no?, se plantean bancos malos, al final hay que plantear países malos, y en fin, si no salen, pues tendrán que hacer algo, pero yo creo que ahí es donde va a estar centrada la atención, y donde yo creo que sería, digamos, el revulsivo para que ya Europa pues se pusiera a subir, ¿no?, y siguiera a Estados Unidos. Y con el ejemplo que estabas comentando, se podría, no sería nacionalizar Grecia, porque Grecia ya es una nación, pero bueno, europeizar Grecia, que sería pues la Unión Europea absorbiera a Grecia como... Es la nacionalización de Bankia en España, pues sería la nacionalización de Grecia en Europa. No tiene todavía una cosa así, y a lo mejor sería una solución, ¿no? Si realmente, vamos a ver, por poder lo pueden hacer, o, en fin, si la crisis, claro, como Alemania se hace la dura, ¿no?, pues y tiene que dar lecciones a los demás, pues, bueno, digamos que las cosas, pues, cuestan y parecen difíciles, pero realmente la solución podría ser como en Estados Unidos, es decir, el Banco Central Europeo pues comprando bonos o emitiendo eurobonos, y en fin, sí, las cosas se han hecho mal, vamos a financiar, digamos, todo lo que se ha hecho mal, pero a partir de ahora vamos a integrarnos, ¿no?, y vamos a hacer una unión fiscal y monetaria de verdad, ¿no? Hasta que no ocurra eso, pues nada, seguiremos con paños calientes y ya está, ¿no? Y poco más. En fin, no sé, esto parece como dos personas que están tensando una cuerda, ¿no? Grecia y el resto de Europa, sobre todo con Alemania, y ya veremos a ver, ¿no?, si al final se rompe la cuerda o quién gana, pero lo que está claro es que tienen que tomar medidas, y quizás en vez de tanta austeridad empezar a pensar en el crecimiento, porque realmente se nos van. Mañana conoceremos el dato del IPC, que bueno, también tiene que ser saladito, aunque no hay que confiarse si es bueno o es malo, porque si prácticamente no se mueve el IPC, pues es una mala noticia, porque nos muestra que la economía sigue congelada, y si sube mucho, pues malo, y si baja mucho, pues también peor. O sea que no sé qué, si me dieran a elegir, ¿qué quieres que te pongamos mañana en el IPC? Pues no sabría qué decir, ¿sabes? Que se quede como está. Exactamente, más o menos. Pues Javier, si te parece, vamos ya con las consultas de los amigos oyentes de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Y como bien sabes, ofrecemos tres fórmulas, tres vías para hacernoslas llegar. La primera, tienes un contestador en el 91-751-9721, repetimos, 91-751-9721. La segunda, más clásica, mandando un mensaje a mbradio@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera, entrando en el foro del mundobursatil.es y allí pues buscando el canal de consulta para los amigos de Economía, para consulta de los analistas de Economía y Finanzas, que ya me lío. Y pasamos por la primera. También tenemos preguntas muy interesantes relacionadas con Bankia, pero comenzamos por el principio. Nos pregunta el amigo Mark, mejor momento para entrar en día. A día, le he perdido la pista, no sé si va bien, si va mal, si va regular, pero bueno, es una consulta que nos hace el amigo Mark para, le habrá echado el ojo para que le recomiendes el mejor momento para entrar, si se da el caso. Sí, vamos a ver, el mejor momento para entrar es quizás con la superación del máximo de la semana pasada, ¿no? En 3.70, pues bueno, si le vemos pasar 3.72, quizás sería ese el momento. ¿Por qué no comprarlo ahora, ¿no? Y esperar? Pues porque está en un entorno un poquito lateral, es decir, hasta que no sea capaz de superar, digamos, una resistencia pues más o menos importante o relevante, ¿no? Ese 3.70, a mí no me parece demasiado interesante. Y ojo, porque día es de los poquitos que ha aguantado, es decir, no ha bajado como el IBEX en dos o tres semanas un 10%. No, oye, ha bajado lo suyo, eso sí, pero, en fin, todavía sigue por encima de los 3.50, que si no recuerdo mal está por encima de la OPV. O sea que, bueno, se podría, digamos, mantener si se tienen, o, como dice, ahora no recuerdo el nombre, Mark, efectivamente, como dice Mark, yo esperaría, ¿vale? Esperaría que superara ese 3.72. Como digo, no es un mal valor, pero mejor con una señal más o menos de fortaleza, ¿no? Superando resistencias. Perfecto, pues nos vamos con la consulta de Ana, que nos pregunta también para entrar, Linde, y si no recuerdo mal, me parece que es una empresa que está en el DAX alemán, me parece, ¿no? Sí. No es la primera vez que hablamos de Linde, de ella, de hecho. Es una empresa alemana y además pertenece al sector químico. ¿Es para entrar o ya la tiene? Pregunta Frank. Para entrar, o sea que le habrá echado un ojo y dirá, pues a ver si me recomienda entrar o ya pues empiezo a operar. Bien, claro, justamente ahora está haciendo un pullback, ¿no? Es decir, a partir de 125 volvió a subir libre, ¿no? Hizo la fuga. Lo que pasa es que, claro, cuando haces una fuga y el resto del mercado pues no te acompaña, lo mejor que puedes hacer es pues bajar menos, que yo creo que más o menos es lo que ha ocurrido, ¿vale? Pero ahora mismo está otra vez por debajo de 125, que es el punto de señal, ¿no? De entrada. Haría lo mismo que con día. Yo lo compraría a partir de 126, ¿vale? En 125 es la señal, le ponemos un poquito más de margen, 126. Si pasa 126 se puede comprar con un stop pues en el mínimo de esta semana. En 119,90 puede ir bien, o sea que serían como 6 puntos de stop, que aproximadamente son 5%. Y bueno, las posibilidades que tiene este valor es de que siga subiendo libre. Tampoco es que desarrolle un volumen muy alto y la fortaleza... Bueno, está como el mercado, bueno, está como el SP500, ¿vale? Que es mejor que el DAX y que muchos europeos. O sea, que en definitiva, sí, que espere al 126 y ahí sí se podría comprar con el stock que he mencionado, que era 119,90. Perfecto, 41 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Continuamos en el consultorio de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Y hacemos el recordatorio, que lo hacemos siempre a la mitad aproximadamente de el consultorio, que aparte del nombre del valor que quieres que te analicen los analistas, valga la posible redundancia, pues te pedimos que añadas un par de palabras, o bien para mantener o para entrar, y así tienen un parámetro más y pueden contestar con mayor conocimiento de causa, y así pues vamos un poco pues a tiro hecho. Dicho esto, nos vamos con Malola, que nos pregunta algo que se está repitiendo, una pregunta con diferentes protagonistas en las últimas semanas. Dice, ¿es recomendable una operación en cortos en Bankia? Y nos lo pregunta Malola. Esto lo llevan preguntando 2-3 días seguidos y yo no paro de verla bajar. Pero vosotros insistís en que no. De momento, no merece la pena jugar en cortos con este tipo de valores. A ver, yo creo que no. Pero, lógicamente, ya vamos, a todas luces, sigo bajando. Y el que haya metido un corto, pues habrá ganado dinero. Pero no podemos hacer de la excepción la regla y, en fin, y operar corto un mercado que a día de hoy es alcista. Cuando digo un mercado, me refiero al mercado global, al S&P 500, no al IBEX, ¿vale? Uh-huh. El IBEX es la excepción bajista, es, pues no sé si será el penúltimo o el último en una lista de 70 índices exacto globales, con lo cual, claro, si da la casualidad que nos cogemos el peor de todos y nos ponemos bajistas, claro que se puede ganar dinero, porque lo que estamos haciendo al final es ser correctamente selectivos, es decir, si operamos largos lo fuerte, es decir, pues no sé, Estados Unidos y hay algunas rentas variables más que por ahí, y nos ponemos cortos en lo débil, claro que se puede acertar en los dos sentidos, y siendo, pues como digo, un mercado globalmente alcista, pero yo no opero en base a eso. Es decir, yo siempre supongo que todos los mercados están correlacionados, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que sí es verdad que en los momentos de, bueno, pues de crisis máxima, puede ser, ¿no?, que unos pues bajen mucho más y otros pues al contrario, no bajen o incluso suban, que es lo que ocurre con Estados Unidos. Con lo cual, dicho esto, yo creo que en Bankia, como he hecho al principio del programa, creo que el recorrido ya podría estar hecho. Es verdad que mantiene una caída libre, no desde la semana pasada ni la anterior, desde el 3.15 que perdió ya caía libre. Cuando perdió los 3 euros por marzo de 2012, pues ya, en fin, poco había que hacer o no había que tener ninguna acción, ¿vale? Y claro, ahora ya cuando, en fin, ya se ha nacionalizado, como digo, yo es que creo que ya no va a haber unos movimientos muy grandes. Bruscos, ¿no? Ya. Claro, no, y hombre, como digo, lo peor que puede pasar es que dentro de 2 años o cuando sea, el Estado salga del valor y entonces caiga, ¿no? Pero no, es decir, no voy a esperar 2 años para al final sacarle una rentabilidad a unos posibles cortos. No, uh-huh. estaría fuera, no me parece interesante. Perfecto, pues vamos con, era la respuesta a Malola, que nos preguntaba sobre Bankia, y Artur nos pregunta sobre Viscofan, y también puntualiza que busca un mejor punto para entrar Viscofan, uno de los grandes valores del IBEX 35, ahora mismo, bueno, y del IBEX no, que está en el mercado continuo, pero bueno, de la bolsa española. A ver, hay que distinguir puntos de entrada, siempre insisto. O se puede comprar en apoyos o se compra en, bueno, apoyos o pullbacks, o bien se compra en fugas, ¿vale? La fuga de Viscofan, la precedente ha sido en la zona de los 30. ¿Dónde puede hacer un posible apoyo? En la zona de los 32. Ahora mismo vale cerca de 34 euros. Todavía le queda un poco, ¿no?, de si queremos comprar en el apoyo. Si queremos comprar en la fuga, cuando pase 35. A mí me gusta más comprar en fugas, ¿vale? Porque el valor, cuando está cerca de una fuga, está cerca de sus máximos anuales y suele tener pues cierta inercia a seguir subiendo, ¿no? Porque aquí todo el mundo gana, es decir, el que haya comprado en 15, en 20, en 25, en 30, estando en 34 el valor, me está ganando dinero. Y esa persona lo que hace es mirar al IBEX y decir, ¡oye, qué suerte he tenido!, ¿no? Pero, claro, y suele mantener, bueno, aquí ya es un poco, ¿no?, en función de cada uno, pero sí es verdad que se suele utilizar los aciertos para compensar las pérdidas, ¿no? Entonces, yo creo que Viscofan, en resumen, sigue manteniendo su tendencia alcista. Hay que ver ese momento de entrada. Yo le propongo dos, es decir, o cuando pase 35 o cuando caiga 32. esto es como todo, ¿no? Yo no sé lo que va a hacer Biscofan mañana ni pasado, pero yo creo que dentro de 3 meses estará más arriba, ¿eh?, de lo que está hoy. Entonces, vamos a afinar ese punto de entrada. Lógicamente, si compran el apoyo en 32, el stop iría a 29,90. Si compran 35, ¿vale?, en la fuga, pues claro, aquí el stop tendría que ir en 31,70, 31,90 aproximadamente. Los stops son muy diferentes, pero también el riesgo de comprar un apoyo es mayor al riesgo de comprar una fuga. Con lo cual, bueno, más riesgo, más rentabilidad, ¿no?, en este caso. Pero, en fin, esos son los dos puntos de entrada que tome el que estime oportuno. Perfecto. Pues el amigo Mar repite consulta y nos pregunta por McDonald's. Está comprado en McDonald's y nos pregunta para mantener, cuál es el mejor momento, incluso pues para deshacer posición parcial o incluso total McDonald's. Por las últimas consultas que nos han hecho y las respuestas que les habéis dado, un valor de estos que está funcionando bastante bien últimamente, ¿no? No. No, en esta semana ya no. En esta semana y la anterior, concretamente en la anterior, ya hizo su primer cierre por debajo de la media. No su primer cierre por debajo de la media, pero sí de una media de 30 semanas bajista, ¿vale? Y en esta semana estaría confirmando, pues quizás una vuelta, hombre, no a la baja, pero sí a una lateralidad. No me convence, el sector restaurantes en Estados Unidos sigue siendo más fuerte que la media, pero ha perdido fuerza, es decir, ha estado en 0,3 del Mansfield o cosas así. Normalmente un sector es sensiblemente más fuerte cuando pasa el 0,5 o 0,6. Ya, como digo, ahora mismo el restaurante está en 0,3 y McDonald's en concreto tiene debilidad, ¿vale? Su Mansfield vale menos 0,6. O sea, debilidad e inicio de tendencia bajista, yo intentaría salir, ¿vale? Lo que pasa es que, en fin, como ya he dicho, siendo un mercado en el que está y un sector que no es bajista tampoco, yo creo que va a tener la oportunidad de salir tranquilamente. O sea, que no tiene por qué vender ya, ¿vale? Ayer cayó un 1,7. En fin, yo creo que puede venderlo en la zona de los 95, 95,5. Pero, reitero, a mí es un valor que ya la semana pasada empezó a preocuparme y esta está confirmando algo, pues en fin, que no es bueno. Dentro de todas las opciones que tenemos de sector restaurantes, yo creo que sería una de las, a día de hoy yo creo que sería una de las últimas que escogería. Lógicamente tampoco voy a escoger el mejor, como es Starbucks, ¿vale? Pero yo creo que hay otras empresas que pueden ser interesantes, no sé, Yum Brands o, en fin, hay unas cuantas más, pero justo McDonald's, a lo mejor estamos incidiendo en una de las más débiles. O sea que, en resumen, yo trataría de salir a la zona del 95 y a ver qué pasa. Perfecto. Pues vamos con la última consulta. Nos la hace el amigo Charlie. Nos pregunta por Fresenius para entrar. Aquí estoy dudando si está en el mercado alemán o está en el FTSE londinense. Me inclino por el primero, porque yo dudo también bastante. ¿Qué nos dice Javier para entrar? ¿Le recomiendas a Charlie y Fresenius buscar un punto bueno? Fresenius suena más alemana, ¿no? Sí. Es que sí, me pierdo con todos los valores y tal, ¿no? No estoy tan puesto como vosotros. No te preocupes, hombre. Fresenius fue una de las que tuvimos en cartera. Le sacamos rentabilidad, pero, en fin, bueno, por unas cosas o por otras, preferimos estar en otros sitios, en otros lugares, en Estados Unidos o en Inglaterra. El caso es que está muy cerquita de sus máximos. Viene hace 2 semanas, se complicó un poco la vida, pero ha recuperado bastante bien. Yo no la compraría, o sea, a pesar de que el aspecto, pues sí, es bueno y tal, pero yo esperaría un poquito como con Biscofan, ¿no? Con Día, que pase el 80, ¿vale? Si pasa el 80, no sé, un jueves, un viernes, ¿vale? A final de la semana, cuando ya tengamos un poquito ya los cierres semanales fijos, sí que sería interesante para comprar. El sector es fuerte, ¿vale? Y el valor tampoco que sea muy, vamos, no es ni fuerte ni débil. Está como el mercado, como el SP500, pero sí es verdad que tiene cierto interés comprador, cierto volumen. Pero, como digo, una vez pase 80, ¿vale? Si pasa 80, colocamos el stop en 74,90, es aproximadamente un 7, un 8%. Y, en fin, el valor entraría en subida libre. Bueno, ya lleva subiendo libre de los 60 y pico, ¿no? Que es cuando más o menos entramos nosotros. y no sería más que una continuación alcista. O sea, hay que decirle a Charlie que sí, que tiene bien puesto el punto de mira, pero que afine un poquito más y que compre por encima de 80. Perfecto. Y no queremos despedirnos sin que nos cuentes como enviado especial destacado a Bolsalia, que por eso pues no pudo estar el amigo Javier la semana pasada, que es lo que se vivió en Bolsalia. Me has comentado antes de entrar en directo que muy bien, y además en tu caso pues fantástico, porque los libros te los quitaban de las manos, ¿no, Javier? Sí, casi, ¿no? Casi literalmente. Bastante bien, bastante bien. Sí es verdad que se notó la crisis, ¿vale? Sí es verdad que había menos gente y menos expositores. Lo que pasa es que, en fin, a mí es una de las cosas que, más me gusta en todo el año, ¿no? Son las vacaciones y quizá Bolsalia. Sí, no, más que nada, aunque suene un poco friki y tal, pero más que nada porque... es un punto de reunión, es un punto donde, en fin, puedes conocer a la persona que igual has estado hablando, chateando, ¿no? O con comentarios en la página web o donde sea durante meses, ¿no? Y realmente cuando te viene a ver, pues oye, ya le pones caras, compartes experiencias, y yo creo que siempre es muy interesante, no hay nada que perder, ¿no? Por ir ahí y en fin, también incluso intentar aprender, ¿no? Porque además, había ciclos de conferencias casi cada hora. Bueno, había un turno para descansar, ¿no? Para comer y el resto era mañana y tarde, ¿no? Conferencia tras conferencia. Y en fin, yo reconozco, porque además moderé un par de ellas y reconozco que, en fin, había ponentes que contaban cosas, no que yo no conociera, pero sí que le daban una vuelta más, ¿no? Y yo creo que era muy muy interesante, ¿no? Y oye, pues es una oportunidad, como digo, ¿no? Pues para conocer a más gente, a más personas, a la gente que, como digo, que sigues, y para intercambiar ideas y opiniones, que oye, yo creo que aquí la verdad absoluta no la tiene nadie y está bien, ¿no? Evolucionar y como digo, pues charlar y compartir experiencias, ¿no? Que eso quizás es lo más importante de estos eventos. ¿Y el sentimiento que percibiste entre los visitantes de Bolsalia, los inversores, los que están metidos un poco en el ajo de las inversiones? ¿Te encontraste ánimo, desánimo, un poco pues verlas venir, diciendo pues bueno, ya veremos a ver si pasa esto y todo esto, o más o menos están animados y dicen pues mira, es un punto coyuntural que lo pasaremos y volveremos otra vez a las andadas, a las buenas andadas en este caso? ¿Qué es lo que te encontraste exactamente? Pues es una pregunta muy buena. De hecho, no fue tanto como en Bolsadiner en noviembre del año pasado, que sí que se percibía un sentimiento de pesimismo total, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú ves eso, dices, bueno, el mercado va a rebotar, casi seguro, ¿no? Y así fue. Esta vez he encontrado un poco de todo, es decir, la gente no era tan pesimista, lo que pasa es que sí que noté ciertos extremos, ¿no? Es decir, había gente muy bajista y gente muy alcista, ¿no? Es decir, no había un consenso, como el año pasado, que era más bien bajista, desánimo y tal. Aquí había más una polarización muy clara, ¿no? Entre pues el que es extremadamente alcista y el que es extremadamente bajista, ¿no? Entonces, había ahí un enfrentamiento. Yo diría 50-50, es decir, había de todo, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, realmente, claro, el mercado, y es lo que está ocurriendo, ¿no? Pues no va a tener una tendencia, digamos, más o menos fija. Lo que pasa es que, claro, lo bueno es que tiene una inercia alcista desde noviembre del año pasado, con lo cual, ante esas dudas o esa indecisión, yo creo que seguirá subiendo. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Es decir, hay mucho enfrentamiento, no solo en la gente que venía, sino también entre los propios analistas, ¿no? Es decir, gente, pues igual, ¿no? También, que pensaba que, oye, pues nos íbamos a ir ya al infierno o en unas pocas semanas, ¿no? Y otros, pues bueno, que todo lo contrario, ¿no? Que, oye, pues que con las medidas de la FED y con todo esto que estaban tomando, pues medidas que estaban tomando se estaban dando cuenta y eso pues sería un revulsivo para que los índices alcanzaran sus máximos históricos. Yo, como digo, pues me sitúo más en la tesis alcista, pero no tan, digamos, tan extremista. Pero bueno, eso es el resumen, ¿no? Y y efectivamente es muy interesante también captar esas esos sentimientos y sí, esas sensaciones, porque realmente te da pistas para operar. Y casi no sé si preguntarte por el libro, porque me has dicho que fue todo un éxito y bueno, pues, supongo que los tres, ¿no? Pero el último que tienes tendrá un poquito más de gancho por ser el más nuevo, se Enséñame la pasta, que es de market, timing, de market, bueno, un poquito de todo, enseñando, mostrando y un poco pues la tercera pata de la mesa de esos tres libros, Aleta de tiburón, La bolsa de viento y este Enséñame la pasta. Supongo que estarás ya preparando la cuarta pata de la mesa, ¿no? Bueno, todavía no diré nada, pero algo puede haber por ahí. El caso es que en cuanto a libros, sigue habiendo gente muy muy interesada en aprender, ¿no? Y de hecho me sorprende bastante, ¿no? Porque el tema de, por ejemplo, la Aleta de tiburón, que es el primero que escribí, el más sencillo, el más básico, sigue habiendo mucha demanda, ¿no? Es decir, gente que, oye, pues está empezando, está en la universidad, gente joven, ¿no? Incluso o gente con más edad, pero que, bueno, que ya leyó quizás el libro de Stan Westen, ¿no? En lo que se basa una parte de mi teoría, y quiere aprender más, y se sigue vendiendo la teoría de tiburón. Sin embargo, claro, lógicamente, Enséñame la pasta, por ser más nuevo, pues, y enseñar técnicas quizás más concretas, de cuándo comprar, cuándo vender, y cómo seleccionar valores, pues sí que también se está vendiendo muy bien. Y bueno, lógicamente La bolsa evidente, ya que es más macroeconomía y tal, pues cuesta un poquito más, pero yo creo que al final hay que conocer un poco de todo, ¿no? Cómo se mueven, cómo son los ciclos, y también eso es importante. En fin, en definitiva, al final pues es, bueno, cuento mi teoría, mi visión de los mercados y cómo a mí me ha hecho, bueno, me ha concedido una ventaja, ¿no? Y gracias a esa ventaja operativa pues puedo decir que he ganado dinero en la bolsa, que lamentablemente pues no muchos lo pueden decir, pero todo es técnica, estudio y saber hacer, y el saber hacer es solo se consigue operando y equivocándose al principio. Es ley de vida y sobre todo del aprendizaje, equivocarse. Exactamente. Y ahora que han perdido la oportunidad, lógicamente por lógica de verte en Bolsalia, de buscarte en Bolsalia, de encontrar esos libros en Bolsalia, también pues pueden seguir adquiriéndolos en la página web, ¿no? En aguilarrojasistemas.com. Allí pues acabo de entrar ahora mismo y los tienes ahí a mano, simplemente un clic, taca, y los tienes ahí accesibles, ¿no, Javier? Sí, en accionesdebolsa.com también, y ahora que empezará la Feria del Libro, pues también estará en EcoBook, ¿vale? Que es una librería especializada en economía y finanzas, que bueno, pues ahí lo estará pues un mes con un descuento del 10%, ¿vale? Creo que será en El Retiro, como todos los años, y nada, pues ahí lo podrán también adquirir. Pues fantástico. Pues Javier, un verdadero placer tenerte con nosotros. Si te parece, te emplazamos para el próximo jueves y nada, esperamos que todo siga bien e incluso mejor en cuestiones bursátiles. ¿De acuerdo, Javier? Muy bien, Fran, pues hasta la próxima y nada, mucha suerte con los mercados. Perfecto, pues por nuestra parte nada más, que estamos ya casi fuera de tiempo. La amiga Rosa María Jiménez se encargó de la producción, en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra, y volvemos como siempre en la segunda edición, pues a eso aproximadamente de las 19.05, justo tras el informativo, a través de la red de emisoras, evidentemente, de MB Radio. Que pases un buen resto de día y nada, que los mercados pues siguen más o menos pues como te hemos contado al comienzo. Hasta entonces, muy buenos días en este caso. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.